Bienvenidos a Finance Snacks. Hoy, en el capítulo 79, vamos a hablar de los NFTs. Es posible que lo estés escuchando en muchos podcasts, es posible que lo estés viendo en YouTube, es posible además que te estén invadiendo por todos los sitios noticias de los NFTs, si Rafa Nadal saca un NFT, si no sé qué equipo de fútbol saca una criptomoneda. Bueno, tengo que deciros que hemos adquirido el compromiso de empezar a formarnos, a estudiar, a analizar a fondo todo lo que tiene que ver con NFTs, lo que tiene que ver con criptomonedas, lo que tiene que ver con nuevos mercados digitales dentro de lo que es el mundo de la inversión, y también relacionado con este fenómeno que son los fininfluencers, que en otro Finance Snacks comentaremos a fondo. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Es decir, ¿por qué empezamos a indagar sobre este tema? ¿Por qué empezamos a formarnos, no? ¿Es porque, Borja, os habéis vuelto locos? ¿A los clientes que asesoráis de manera independiente, que gestionáis el patrimonio con las consultorías que hacéis individuales, vais ahora a empezar a incorporar criptomonedas? No, obviamente no. Ya de hecho tenéis un capítulo en este podcast donde os decimos por qué no invertimos en criptomonedas. Bueno, no nos han lavado el cerebro ni hemos cambiado de parecer, pero nos parece que para hablar de algo y para defender una posición hay que conocerlo, ¿no? Yo tenía un jefe que decía, Borja, para mandar hay que saber primero, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que hay que aprender, hay que saber, hay que investigar y entenderlo bien, entenderlo desde dentro. Y bueno, una de las primeras cosas que me he propuesto para estos Finance Snacks es ir poco a poco introduciendo píldoras o conceptos que vaya aprendiendo dentro del mundo de las criptomonedas o del mundo digital. Solamente por trasladároslo para que lo entendáis, igual que lo intento entender yo, y he explicado como siempre desde una óptica sencilla, básica y amena. Bueno, hoy vamos a hablar de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, o los tokens no fungibles. ¿Qué es un NFT? Bueno, pues un NFT no deja de ser un archivo, no deja de ser, vamos a decir, una foto, un .jpg, un archivo digital, que lo que hace es otorgar mediante la cadena de blockchain, mediante la cadena digital, vamos a decir, que certifica que una persona es dueña de un activo digital, pues lo que hace es precisamente certificar o precisamente dar fe o dar confianza, si lo queréis llamar así, de que tú tienes un determinado activo digital, ya sea la copia de un Bangkok, si me lo permitís, o puede ser el dibujo de mi hijo pequeño de la patrulla canina. Bueno, pues eso podría ser un token o un NFT, que yo lo subo a una plataforma, a un marketplace de criptomonedas o NFTs, y se podría incluso llegar a vender, ¿vale? Alguien me lo podría comprar por X bitcoins o por X Ethereum. Bueno, pues eso es un NFT. Non-fungible tokens, es decir, un activo digital que tú tienes, que puede tener o no, bueno, generalmente sí lo tiene, pero puede tener o no respaldo físico real. Un NFT, por ejemplo, sirve, lo que os digo, para si quieres tener una copia de la Gioconda, o si queréis tener, por ejemplo, una copia digital del cuadro que solo tenemos Javi y yo, porque se ha pintado a mano y de hecho es regalo mío de boda, de parte de Javi, que es de la Tulipomanía. Bueno, pues podríamos hacer un NFT, sacar al mercado, sacar a cotizar un token de ese dibujo digital y hacer tantas copias como quisiéramos. También podría ser un activo digital que sirviera para a modo de ticket. Pues oye, pues para los oyentes del podcast que quieren tener pues un ticket de finanzas inversión que les va a dar, por ejemplo, acceso a una consultoría anual o acceso al evento que vamos a organizar anualmente de finanzas inversión, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que quiero que entendáis, lo que es un NFT y para qué sirven. Como siempre, si hay alguien experto en la sala que sepa de estos temas, que quiera profundizar y que quiere comentar esto en el podcast, por supuesto está invitado y estaremos encantados porque así lo entenderemos. Si hay alguien también que se siente ofendido y dice, oye Borja, escucha, no tienes ni idea de lo que hablas, por favor, también mis respetos y perdones porque estamos empezando a investigar en este tema, a poder hablar de ello con soltura, principalmente porque, a ver, también hay que ser sincero, los clientes nos os preguntan. Nos preguntan clientes, nos preguntan amigos, nos preguntan familiares y al final es algo que tiene que ver y que toca de cerca con el dinero, con el patrimonio, con la inversión. Con lo cual, prefiero no quedarme atrás, prefiero no quedarme con cara de ignorante, sino saber lo que es y poder darte mi opinión. Que ya os digo, yo os adelante, muy difícilmente va a cambiar, muy difícilmente va a ser distinta a lo que grabamos y comentamos en el podcast de por qué no invertimos en las criptomonedas. Eso no quita que no tengamos que entenderlo. Así que, por supuesto, un millón de gracias a todos los que nos escucháis una vez más. Acordaros que tenemos el sorteo de la consultoría a todos los que os suscribáis a wedufinance.com/podcast. A todos los que os suscribáis, ya sabéis que entráis en el sorteo de una consultoría que realizaremos las primeras semanas de marzo, seguramente la segunda semana de marzo realizaremos el sorteo y bueno, pues el ganador tendrá una consultoría financiera totalmente gratuita. Esperando que os haya aportado de valor y os haya gustado este Finance Snacks, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.